Sí, no recuerdo. Y no llevaba, y llevaba el casco colocado, pero evidentemente no lo tenía atado porque el casco vuela. Claro. O sea, las circunstancias son muchas. Lo que no quita es que esta persona no lo ve, lo atropella y lo mata. O sea que vos, Alejandro, tampoco has sentido el acompañamiento de la justicia en ese sentido. No, no, hasta que el fiscal tomó el caso, tuve que dar muchas vueltas, pasé por 3 abogados antes de que Bertucci y Carbonetti tomaran el caso y realmente encararan por donde yo necesitaba que fueran, que era que esto se llevara a juicio, porque estos casos normalmente se arreglan antes, hay dos instancias previas a un juicio en el que se puede arreglar el caso. Y después queda nada más que la plata, pelear por la plata. Yo lo que quería era llegar a juicio y lo logré con esta gente, con el estudio de Bertucci y Carbonetti. Uh-huh. Antes de eso, los ayudantes del fiscal era como que habían carpeteado el asunto. Yo fui 8 meses después de pasado el accidente. Recién ahí tuve contacto yo con la fiscalía. Recién ahí ellos se dignaron a tomar el caso, porque literal te digo, la carpeta estaba a más de media pila de la parte de arriba. Cuando yo fui y le comenté lo que quería, ahí sacaron la carpeta y la pusieron arriba como para tomar el caso. Y a partir de, y eso fue por consejo de la Asociación Madres del Dolor. O sea, acá ningún abogado en ese momento hasta ahora me había dicho que tenía que actuar yo. De hecho, yo intervengo como particular damnificado recién el último día que me podía presentar. Ni siquiera los abogados anteriores que yo había tenido me habían presentado como particular damnificado, que es lo que te permite a vos intervenir en la causa, pedirle cosas a la justicia. Porque no ando con nadie. Además ocurre esto, ¿no? De que frente a esta situación en la que la justicia debería actuar per se, uno tiene que transformarse en una especie de artista de las chicanas judiciales, de empezar a aprender de leyes, empezar a aprender del funcionamiento del sistema y pasarte horas y horas recorriendo pasillos y hablando con gente, cuando en realidad lo que tenés que estar haciendo es el duelo, ¿no? Bueno, sí, exactamente. O sea, la justicia actúa per se, pero actúa de una manera tan light que sinceramente te da asco. La miseria humana que vos ves mientras estás queriendo que te presten un poco de atención es bastante bastante difícil de sobrellevar, sobre todo precisamente porque estás en duelo. Uh-huh. Pero si yo no me iba a presentar, se caía la causa de mi hijo y yo me quedaba, como dice Serrat, chupando un clavo sentado en una calabaza, porque no iba a tener posibilidades de reclamar nada, porque ni siquiera estaba presentado en la frente a la justicia como particular damnificado. O sea, iba a pasar sin pena ni gloria, como pasan muchos. Uh-huh. Alejandro, ¿el caso de tu hijo fue en el año 2014? 2014. Uh-huh. ¿Y vos qué podrías decirle, si es que se puede, no? Pero bueno, un consejo como una persona que pasó por la misma situación, a los familiares de víctimas de tránsito, en el caso de Romanela, que ayer también se sintieron ellos desamparados, no escuchados, no contenidos por nadie. ¿Vos qué consejo les podés dar después de tantos años? Que no bajen los brazos por ningún motivo, que la justicia, esos señores que se visten de saco y corbata, son empleados nuestros, que tienen que hacer lo que nosotros les pedimos. Por suerte, la familia Romanela también tienen al estudio del doctor Bertucci ayudándolos, que ellos son bastante empáticos con lo que le pasa a uno en estas situaciones y lo han podido, de hecho, lo pudieron meter preso en primera instancia al asesino de Romanela, precisamente porque supieron cómo actuar y rápido, cosa que no me pasó a mí en un principio. Lo mío fue un verdadero desastre perital, un verdadero desastre de manejo de tiempo, precisamente porque uno no está para esas cosas. Y los que están para esas cosas, en la mayoría de los casos, no son especialistas en accidentes de tránsito. Y es muy difícil lograr un resultado rápido, por lo intrincado que es todo para la justicia. yo logré, por cuando al fiscal tomó el caso, ahí recién logré que la cosa marchara. El fiscal se comportó muy bien, la verdad. No me acuerdo el apellido del hombre que llevó adelante el caso. Pero hasta eso no pasó, era una cosa de empujar y empujar y empujar, y siempre ayudado por la gente de Buenos Aires. O sea, no es que acá en Tandil alguien empatizó. Acá es como que todos están con todos y nadie quiere pegarle al avispero. Me dio esa sensación, es triste, pero esa sensación es tremenda. Cuando te acercaste a Madres del Dolor y a Estrellas Amarillas también, que en algún momento se pintó una estrella por Nahuel, sí. Imagino que te has encontrado con un montón de historias como las tuyas también, ¿no? De mucha gente que está en una situación similar, ¿no? Sí, todos estamos en esa situación. Estamos todo aquel que sufrió por un familiar víctima del tránsito está en la misma situación. O sea, caemos todos en la misma bolsa. Uh-huh. Y le pasó a gente que ha tenido gente parientes fallecidos afuera y a los que están acá en Tandil. Es impresionante, pero es muy triste y real que son muertes que a nadie le interesan. O sea, a la justicia no le interesan esas muertes. Uh-huh. O resolverlas rápido, por lo menos. O sea, es necesario que esos casos tengan otra velocidad. Uh-huh. Alejandro, y qué mal que se maneja, ¿no? Y que se sigue manejando, porque creo que casi todos los días tenemos un accidente de tránsito. No, eso olvídate, pero es pasa por nosotros, o sea, uh-huh. por los que integramos el tránsito. Al velorio de mi hijo fueron sus amigos y años posteriores todo el tiempo diciéndole pónganse el casco, fíjense cómo manejan, y es tristísimo verlos que se arriesgan todo el tiempo a eso. Los de las motos que no se cuidan, los del tránsito que son tremendos porque no hay una ley de giro, no hay una advertencia en la maniobra. Fíjate que tenemos un chico ahí queriéndose recuperar al hospital porque un tipo dobló en U en Avenida Avellaneda. Si alguno transita por Avenida Avellaneda en onda verde, sí, se da cuenta que es un suicidio. Sí, o sea, total. O sea, en la mentalidad de nadie que va conduciendo se le ocurre pretender doblar en U en esas circunstancias. Pero bueno, hay muchos factores dentro del tránsito. La gente maneja hablando por celular, escribiendo mensajitos, pensando en lo que le está pasando, porque la crisis también ayuda a que la gente tenga la cabeza en cualquier cosa. Y hago un mea culpa, me ha pasado de por ahí ir dos cuadras sin saber lo que estaba, o sea, darme cuenta dos cuadras después que iba manejando. Uh-huh. Porque te explota la cabeza por muchos motivos. Y bueno, nosotros integramos el tránsito de esa manera, y somos muchos manejando, y todos mal, todos realmente manejamos mal. Alejandro, bueno, gracias por la charla. Sí, claro que sí. No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse, y si se ocuparan todos un poco más, sería más reconfortante para los que somos familiares de víctimas, y quizá la gente estaría un poco más advertida. La intención de Estrellas Amarillas es simplemente divulgar lo que pasó. Sería importante que la gente no produzca accidentes, pero bueno. Gracias, Alejandro, te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.